Flor, amiga de 10 guanacos, tiene un prólogo de la poeta mapuche Liliana Ancalao Meli. Hace unos años escribí, inspirada en la voz de Anaí Rayén Mariluán, unas palabras para su CD llamado Kizulelain, No estamos solas. Estas siguen siendo mis palabras también para el prólogo de este libro de poemas. 10 guanacos nos miran desde sus profundos ojos, esperan en las laderas de un cerro que nos acerquemos, que entendamos su idioma, que vayamos recuperando la memoria. El Mapuzungún canta, danza y se baña en la cascada transparente de la voz de Anaí. Nos lleva a girar entre las estrellas, a caminar en la frescura del bosque y acaricia esa herida que supura y que ellos, los otros, se niegan a curar. Mariluán, y cantu fe la miem, chen, che una muntuain misungan. ¿Por dónde caminará tu palabra, la miem?